la mañana de Clan 4 con 30 grados de temperatura. Calurosas jornadas que seguimos recorriendo en este final de octubre, donde jueves y luego de las 10:30, como es habitual, nos visita Agustina Migliónico, que es referente a nivel departamental de lo que es el movimiento por lo que es la probabilidad de una reforma de la seguridad social en nuestro país, y siempre nos trae novedades, Agustina, al respecto, que parecen ir avanzando justamente. Bienvenida. Buenos días, Daniel, buenos días a toda la audiencia. Sí, bueno, una vez más, una semana más acá con la audiencia de Clan 4, y bueno, sí, con algunas novedades. Hoy a la mañana nos anoticiábamos de que el 12 de noviembre se estaría votando lo que serían ya las recomendaciones de la comisión de expertos. Creemos que con la totalidad, los 15 representantes, ¿no? Algo llegamos a hablar el otro día hablando de la... porque luego cediste el espacio. 107 páginas son finalmente de la comisión de expertos elevadas al Poder Ejecutivo justamente respecto a esta temática aproximadamente. No, claro, la aclaración es que esas 107 páginas es un documento de insumo que hicieron 9 expertos, 9 de los 15, los 9 de la coalición de gobierno, digamos, ¿no? Que todavía en esta discusión y votación que se dará el 12 de noviembre van a estar presentes los 6 expertos de la oposición, digamos, ¿no? Representantes de la oposición. ¿Cuál es el proceso entonces? En 2 semanas ese borrador, si lo podemos denominar, pasa oficialmente a presentarse como probable reforma de la seguridad. Como recomendaciones, claro, como recomendaciones al Poder Ejecutivo. Creemos que no hay mucha chance de que tenga demasiados cambios, ¿no? Sí. Porque 9 de los 15 expertos, o sea, mayoría, están de acuerdo con todos los puntos que se plasman en ese documento. Puntos que ya estuvimos dando algún pantallazo de que vienen de recorte para la clase trabajadora, muy profundo, que hablan de algunas cuestiones como por ejemplo las actividades bonificadas, algo que nosotros que estuvimos hablando en este programa, que son todas aquellas actividades que reciben alguna bonificación en el cálculo de los años de para jubilarse, van a ser revisadas todas esas actividades bonificadas, que en este momento son 50. No así, por ejemplo, las exoneraciones fiscales, eso no se tocaría. No se tocaría tampoco la diferencia de las cajas. Sí se da, se propone un fortalecimiento al sistema mixto, al sistema de la SAFAP, al sistema privatizador de la SAFAP. Se da como por hecho también el aumento de la edad, 5 años, con 2 escenarios posibles, uno que afectaría a los trabajadores que hoy tienen 50 años y otros los que hoy tienen 54 años. Eso se va a terminar de definir, porque estas son 2 posibilidades que presentan 9, como decíamos, 9 de los 15 expertos. Creemos que cuando la votación van a tener que definir un escenario, o sea, una recomendación. ¿Cuál de los en qué etapa o en qué los nacidos en qué año van a empezar a sumar años para jubilarse? Pero hay por lo que me decís, 6 integrantes de la oposición serían que participarían luego en lo que puede ser algún reajuste de lo que se ha redactado hasta aquí, o cómo es eso, es por mayoría que se aprueba lo que ya se redactó, o se desaprueba, se corrige. ¿Cuál es el proceso? Claro, esas 107 hojas, perdón. Van a hacer una votación, ¿no? ¿Votación? Claro, y sabemos cómo sí, está. No va a recibir mucho cambio. Creemos que quizás puede haber alguna flexibilidad de parte de estos 9 expertos y estar dispuestos a cambiar algún punto o a modificar algo, teniendo en cuenta que hay alguna recomendación, creemos, y sobre todo por esto de presentar 2 escenarios en lo que tiene que ver el aumento de la edad, que no varía demasiado, ¿no? Estamos hablando de que están dando por hecho la necesidad o la solución, digamos, a este problema o llamado déficit que ellos presentan de la seguridad social con el aumento de la edad. Pero esto del aumento de la edad no queda ahí. Para los trabajadores más jóvenes, como por ejemplo me incluyo, yo soy del año 87, a partir de nosotros, los del año 87, en el 2052 tendríamos 65 años, ¿tá? Pero a partir del año 2040 en adelante se va a continuar reajustando el aumento de la edad de acuerdo a la esperanza de vida. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a los 65 años, probablemente haya un aumento más de la edad y tengamos que trabajar más años todavía, ¿no? Con esto, ¿qué decimos? Si bien en estas 107 páginas no hay ningún punto que hable sobre aumentar los años de aporte, los están aumentando igual, porque al trabajar más, uno aporta más, ¿no? Entonces, esta cuestión... Los hoy 30 años de aporte se irían a 35. Se irían a 35. En realidad, bueno, ahí ponerle que sea una flexibilidad con aquellos trabajadores que tienen dificultades en acceder a los 30 años de aporte hoy por hoy, que sabemos que son unos cuantos, que sabemos que también lo que tiene que ver a las mujeres se ven más perjudicadas a comparación de los hombres para acceder a los años de aporte. Eso es una realidad de estudios que así lo han demostrado. Pero sumado a esto hay otras cuestiones, ¿no? Se baja la tasa de reemplazo, que es el cálculo que se hace para la jubilación, o se propone bajar entre un 7% más o menos. Hoy por hoy la tenemos en un 47 a un casi 50%, 49 con algo, en los mejores de los casos, ¿está? O sea, vos te vas a jubilar, vamos a suponer que tenés algún añito más de 30 años de aporte y los 60 años de edad. Tuviste buenos años de aporte, porque viste que se te calculan los 10 últimos y los 20 mejores. Entonces, en las mejores de las condiciones, ponele que te arrimás un 50%. Te vas a jubilar con un monto que es el 50% de lo que es tu salario de activo. Ya ahí hay un, digamos, una reestructuración en la economía de cada persona, ¿no? Muy para la baja, digamos, ¿no? Tenés que vivir con la mitad. Tenés que vivir con la mitad, tenés que contar con la posibilidad de organizar tu economía diaria para poder vivir con la mitad. Porque esa es una situación que nosotros también la venimos denunciando, porque en esto de presentar estudios dijeron en algún momento, bueno, hoy por hoy la edad para jubilarse está en 60 años de edad, pero la mayoría o un promedio de los trabajadores se jubila con 63. Pero por una realidad, ¿no? Esto no es una decisión que el trabajador pueda decir, bueno, cumplo 60 años y de regalo de cumpleaños empiezo a hacer los trámites para jubilarse. No es así. Sabemos de que son muchos los jubilados, porque también estamos acompañando a los compañeros jubilados que llegan a jubilarse y no tienen la posibilidad, por ejemplo, de tener una casa propia, tener un techo propio. ¿Hoy cuánto te merma lo que percibís trabajando al jubilarte? Porque entre que podría llegar a un 50. No, hoy por hoy es un 50. Hoy por hoy es entre un 47 y un 50%. Bajaría con la propuesta de los expertos a un 33 a un 40,5%. Bajaría muchísimo. Después también... Si hoy ganas 30... te jubilás con 15 y podrías pasar a 12. Y podrías pasar a 12, a 10, ¿no? Hablando de jubilación, te traslado de las muchas preguntas que me trasladan, algunas relacionadas concretas, esta es, por allí quedó algo tal vez con lo que se escuchó el otro día, ¿pasaría a ser obligación, como hoy lo es, de acuerdo a lo que percibís, el tener que ingresar a una AFAP? ¿Con cualquier ingreso o esto seguiría siendo a partir de un ingreso? No, pasaría a ser obligación la elección de una AFAP para los nuevos trabajadores que ingresen al campo laboral. No se especifica qué va a pasar con aquellos trabajadores que hemos optado por no afiliación y que estamos por debajo del tope. Los nuevos, porque así lo declara el documento, los nuevos trabajadores que ingresen al campo laboral van a tener la obligación, sin importar cuál sea el tope de jubilación, cuál sea el ingreso de salario, por más que esté por debajo de lo que hoy se considera el tope mínimo, van a tener que decidir por la afiliación a una AFAP. Lo que eso, bueno, continúa desfinanciando el sistema de la seguridad social de nuestro país y a su vez perjudica radicalmente después lo que es el ingreso de ese trabajador cuando acceda a la jubilación. Que es la excusa supuestamente aliviar al BPS, esta teoría de los expertos, o cuál es. No, la fundamentación, digamos, que ellos ponen para esto de este fortalecimiento de las AFAP, dicen que es beneficioso para los trabajadores. Esa es el fundamento principal. Nosotros decimos que no lo es, porque digo, incluso hoy por hoy el promedio de rentas que paga la AFAP son de 7.000 pesos, la mitad de lo que corresponde a una jubilación mínima. Nosotros creo que ya lo comentamos, que cuando se tramite la jubilación mínima, se hace todo un cálculo de los años aportados de ese trabajador y demás, y vamos a suponer que por los años aportados a ese trabajador no le dé para llegar a la jubilación mínima, le dé para llegar a menos. El BPS tiene la obligación de pagarle la jubilación mínima, ¿entendés? De hacer un reajuste para llevarlo a estos casi 15.000 pesos, 14.000 y algo, pero no pasa lo mismo con el sistema de las AFAP. Yo creo que, no sé si lo comenté acá, pero un día, estando en mi casa, no me podía dormir y me puse a hacer un cálculo de que tiene algunas aseguradoras de las AFAP, ¿no? Tienen un cálculo virtual donde vos pones tu género, tu edad, tu salario, y te hacen un cálculo estimativo de cuál sería tu jubilación por las AFAP, ¿no? Y lo hice como para comprobar, porque uno a veces tiene que informarse mismo de cuál es la mentira que se aplica para saber desde qué lado nos paramos, ¿no? Entonces lo primero que te demuestran es su jubilación por medio de la AFAP tanto sería, y te da un monto que es ficticio y que aparte, por ejemplo, a mí era 20 y pico de mil pesos, que me tomaba la gran mayoría de ese era supuestamente lo que me pagaba BPS, y ellos le sumaban que eran 2.000 pesos que me pagaba la AFAP, a mí me iba a pagar 2.000 pesos, me sumaba esos 2.000 pesos a toda la otra jubilación que te iba a pagar BPS. A su vez, ese cálculo de BPS estaba como para la alta, digamos, ponerle que me habían en el cálculo que yo me presentaba en BPS, supuestamente, según el cálculo yo, me pagaba como 3.000 pesos más de lo que realmente me va a pagar, porque yo sé hacer mi cálculo, digamos, ¿no? Pero si no lo supiera, y si no tuviera esa capacidad de comprensión, vos mirá y decís, la AFAP me va a pagar 20 y pico de mil pesos, que es mentira, te va a pagar 2. En realidad el 90% es del BPS y la AFAP absorbía un 10%. Claro. De esa supuesta jubilación que se te dio por analizar de tu caso. Entonces digo, esto realmente digo, lo hice por esta cuestión de que uno tiene esta necesidad a veces de estar buscando, investigando y saber mismo, como te decía, ¿no? Pero esto que me pasa a mí, digo, le puede pasar a cualquier otra persona, y realmente creer en esta falsa información, ¿no? Volviendo a lo del principio, 12 de noviembre se presentaría esta sugerencia de parte de la comisión de expertos. 12 de noviembre, lo recibe el Ejecutivo, ¿y luego? Nosotros creemos que la reforma, la ley de la reforma ya debe estar prácticamente terminada, ¿no? Se deben dar estos procesos estructurales también para de alguna forma darle transparencia, darle un sentido democrático a una reforma que viene de recorte, ¿está? Creemos que en los primeros meses del año próximo va a estar presentada la ley. También hacemos una reflexión de la realidad en la que nos estamos parando hoy por hoy, y de forma favorable podemos decir que el interés y la preocupación de los trabajadores se ve en aumento, ¿tá? Con relación a este tema, con relación a participar del movimiento, de organizarse, decir, bueno, nosotros desde nuestro sindicato, ¿qué podemos sumar? Porque no queremos trabajar más años, porque no queremos aportar más y cobrar menos. Así que bueno, en este sentido tuvimos por ejemplo ayer una reunión con compañeros del sindicato de la educación, que estuvo muy buena, que quedamos por definir próximas actividades. Participamos también del programa de los compañeros de Sutel en Efusiva TV anoche, y hoy tenemos una actividad muy importante en el sindicato de Azucarlito, 18:30. Estamos convocados por los compañeros de Azucarlito, pero a su vez la actividad es una charla abierta, informativa, porque es algo con lo que debemos involucrarnos todos. Como siempre decimos, todos aportamos a la seguridad social, y quienes trabajamos, incluso los jubilados, somos doblemente aportantes, porque aportamos por el 7% del IVA como consumidores finales, y a su vez aportamos los trabajadores como activos. También es una realidad que aportan los gurises jóvenes, aunque no estén trabajando, claro. Aportan los desocupados. Entonces es un tema del cual debemos ocuparnos todos. Parece ser que el sistema político, el sistema del Estado y algunos privados han visto la seguridad social como una fuente de dinero inagotable, que no es así, que es un recurso de amparo y de protección de los trabajadores para los trabajadores, y tenemos que defenderlo de esa manera. Agustina Meleónico, gracias por el espacio de cada jueves, que esperamos repetir la próxima semana con mucho gusto, como siempre, en este horario. Muchas gracias.